día lentamente ya se va. La lluvia no ha parado desde ayer. Hoy sé que nuestro amor llegó al final y nada volverá a ser como fue. Te di sin condiciones el amor, lo hubiera dado todo sin dudar. Te di lo poco bueno que hay en mí y tú aceptaste solo por jugar. Hoy he perdido en ti toda esperanza. En tu camino fui solo una aventura más. Hoy he perdido en ti toda esperanza. Soy solo un hombre de tantos que me recordará. El silencio viene a mí y envuelve los secretos de los dos. Quisiera retenerlos y creer que nada ha terminado entre tú y yo.